No, no, ahora, está bien. ¿Está bien? Sí, empieza. Okay. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos saliendo acá del... No me acuerdo cómo se llama, pero es un lugar donde se baila muchísima salsa en Cambridge. Sí, en Cambridge, en Green Street. Creo que se llama el grupo que, bueno, que monta, que presenta el lugar. Esta noche de salsa, creo que se llama Hub. Havana Salsa, Havana Club, Havana Club Salsa.com o algo así, pero es un, no sé si se escucha. Se escucha en el bajo, está escuchando la música del fondo, pero bueno. Se escucha muy buena salsa, entre salsa, merengue, lo que sea, todo podemos escucharlo en este momento, así que espero que les haya gustado. Ahora ya estamos más en un lugar más calladito. Entonces, estamos acá con unos amigos y con una persona muy especial para mí, que es mi hermano. Ah, sí, un invitado especial. Un invitado especial. Que no quiere hablar. Caminamos. Ok. Y también estamos acá con la prima con amigos. Y con una amiga. No entienden qué es. Ok, let's go. We're gonna keep. Está para allá. Está para allá. Allá, yeah. Entonces estamos en Central Square, Cambridge. Esto, y... ¿Te acuerdas quiénes somos? A ver, ¿quiénes somos? Bueno, ¿quién eres? And tú? Karen. And we are two Americans. Dos americanos. Dos americanos. Dijeron. Latin people. Yeah. Y bueno, presenta. No, dos americanos, pero es que lo que pasa es que mi hermano no sabe por qué hemos puesto dos americanos. Pero presenta. Bueno. Presenta a nuestro invitado. He's talking. Pues. I'll introduce him after when we get to the. Bueno, quizás después. I think they're having fun. Ahora, pero de verdad que te pareció bueno encanta, la noche, de verdad. Me encanta, pero me hubiera gustado venir con de pronto con una faldita. Oh. De pronto con menos ropa. Yo pensaba que ibas a decir con alguien que sabe de verdad no, cómo bailar. No. Porque yo. Eli baila un poco. We have to say that I don't dance well. No, he doesn't. No, he dances. I just don't know. He dances, I don't know. Okay, he's not bad. No sé cómo baila. No crecí bailando salsa. It's okay. Con música latina. Pero me gusta, me encanta el ritmo y me gustaría bailarlo mejor. Entonces, algún día... Oh, yeah, someday, any day, I don't know, you know, when you want to do something, you have to go for it. If you don't want it, then you don't go, so if you go for it, then you'll learn. Okay, pero bueno, estamos caminando por aquí en las calles de Cambridge. Y bueno, también cuenta... Algo que quería contar es que ahí arriba he visto gente de todos lados, o sea, gente de muchísimos backgrounds. Sí, there muchas razas. Es que la salsa es como un fenómeno. Exactly. It's like something very attractive for everyone to learn. Yeah. So, there was... Desde los gringos. Desde los gringos, los hindúes, los... obviamente todos los chinos, hispanos. Los asiáticos. Los asiáticos. Los latinos. Los europeos, también, todos, también todos, había todos latinos. Y ya ves que necesariamente no tienes que saber bailar. Había gente que no sabía bailar ni un pepino, pero... Sí, como yo. Pero estaban... No. Pero estaban bailando como... Y gozándolo, y disfrutándolo, ¿no? Disfrutándolo. Punto. Sí. No tienen por qué ser expertos para disfrutarlo. Simplemente es mover las caderas, tener un buen rato, y ya. Pero también, por los que quizás no saben, hay muchos... cursos de salsa y merengue y todo de baile latino. Sí, me parece eso bastante curioso. Es muy popular. Cuando íbamos al baño, encontré ustedes... a las chicas conversando y las chicas estaban que decían que si tú llegas más temprano, hay clases gratis. Sí, hay una clase gratis. Así es. Para los que no... It was fun. I mean, I liked the thing about this room was it wasn't like a club, environment. You know, it wasn't like a very. It wasn't well decorated inside. Oh, yeah, it wasn't very not. Fancy. It wasn't salon. Like a It's on Green Street in Central Square, okay. At the Greek American Political Club. But it's not a political club. Well, it is, but they rent it out. Yeah. The group that does the event rents it out for the night. Really? But so it's a different scene. It's not like a normal club. It's for people who really just want to dance, I think. Yeah. Right? Because since the moment we got there, nobody. I mean, all the floor was. Everyone was dancing. There was like a few people just standing up and not doing anything. But most of the people were dancing. Yeah. Most of the people were dancing and having a good time. And you could have seen. You could see that the people that really, really knew how to dance, mm-hmm. but there was also some people that didn't know a thing about dancing. But you already said that. Because you know, I want people to understand that you don't have to be a master. Okay. To dance. Pero cuéntanos porque bueno nuestro amigo Carlos. Nos dijo que en Cambridge solo salen los viejos para bailar salsa. Cambridge es la ciudad para los viejos, ¿no? Para no, he didn't say that, no. Acá hay otro lugar. Eric, ¿cómo estás? No, pero presenta. Sí, acá le voy a presentar a mi hermano. Mi hermano se llama Eric. Hola a todos. Me están entrevistando acá como una persona muy importante para Karen. Por supuesto. Y acabamos de venir a bailar salsa. Y vamos a seguir bailando, creo. Sí, ¿no? Porque la noche es joven. ¿Qué hacemos? Acá también está Ana. ¿Qué pedo, güey? Ana, por favor. ¿Qué pedo? ¿De quién fue el pedo? Okay. How are you, Robin? Oh, sorry. Very well, thank you. These are our friends. Prima, Robin. Este es el tuyo. Bueno. Yo estoy. Estamos, voy a caminar así. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meternos, vamos a salir, vamos a. Pero ahora llegamos a otro sitio donde se toca música latina los viernes, que se llama Zuzu. Está parte de un grupo de clubes donde se presentan muchos conciertos de rock, de todo tipo de rock, pero también todo tipo de música. Me está gustando. ¿Ah? Me está gustando. Toca está bonito. Bien. Me gusta. Bueno, he escuchado a este tipo muchas veces y me gusta. Él toca bien y... Bueno, toca bien. Toca bien. Se llama Giancarlo. Giancarlo Buscaglia. Giancarlo? Como un nombre italiano. Giancarlo Buscaglia. Ah, mira. No sé de dónde es. Pero bueno, voy a cortarlo. Bueno, chicos, vamos a hablar un ratito y de ahí regresamos y le comenzamos a hablar después. Chao. Hola. No, ya no, güey. Bueno, ya siendo casi las 2 y 20 de la mañana, después de una ardua faena de baile, de salsa y de demostraciones increíbles, a comparación de cualquier país latino, obviamente, hemos visto, pues, cansados ya, ¿no? Sí, me muero de sueño. Muchas clases de baile. Bueno, chicos, pero me muero de sueño. Pero acá la noche es joven, no sé por qué se quieren ir a dormir. Estoy cansada. Pero no, todavía pero no amanece. Los bares por acá, bueno, todos cierran. Lo que pasa es que también te cansa ver que toda la gente, que todo está cerrando. Vas a empezar como si fueran las 5 de la mañana en Perú. En Perú nunca cierran las costas. No, sí cierran, 24 horas, pero no cierran parece. Más tarde. Pero en Miraflores. En Miraflores, en Miraflores sí cierran. Y ahora aquí sí, me sí. cuenta mi hermano que hay nuevas ordenanzas, que en Perú todo cierra temprano ahora, en Miraflores. Cuando yo estaba por allá no cerraba nada. Entonces cada vez que acá veo que cierra, me parece como si ya fueran las 5 de la mañana. Con mis amigas, a ver si se acuerdan las chicas, cuando cerramos los bares. No, mentira. No, cerramos las discotecas. No, mentira. Ya, cerramos la casa, ¿no? No, lo bonito es que hay sitios sí, diversos donde te puedes divertir y nada, lo que sí es que cierra un poco más tarde nada más, ¿no? Y bueno, la gente toma un poco más y a veces se bronquea en la calle, se pelea en la calle. ¿En Perú? Sí. ¿Dónde? En Perú. En todas partes del mundo. Alguien que se pasa de trago siempre puede hacer algún desmán, sí. Pero cuando ven al tough guy, al grandote, ya pues no... Ya no le hacen nada. Ya no hacen ninguna desorden. Hay una... Sí, está... ¿Por qué estamos comentando como mexicanos? Lo que pasa es que había una amiga que ha estado bastante tiempo en México, que hace un rato cuando le dije, ¿y cómo estás, Ana? Me respondió, ¿tienes pedos conmigo? ¿Qué? Y ella le dijo que ella no había sido no, la del no pedo. Mames, todo era no mames. Pero no, yo no mamo, o sea, porque... Lo que pasa es que en Perú, a ver, Eric, ¿qué sería en Perú no mames? Del verbo mamar. Así de simple. Mama. ¿Es un verbo? Mamar viene mamar de mamá. Es de teta. ¿Real? Mami. Ah. Mamar. Como chupar o algo. Mamar. Es de mamar una teta. Chupar es más grotesco. Sí, chupar es bien feo. Oh, bueno, perdonen. No, pero a ver, y en cambio en México mamar es no mames, no, como decir no jodas. No manches. No me fastidies. No manches. ¿Y cómo sería en inglés? Don't bother me. Don't bother me, creo. ¿Eh? No, es muy don't sano. Don't bother me is very. Pero está bien porque no mames es algo tampoco no grotesco. No es grotesco, pero. Porque tampoco, grotesco en inglés sí, sería cierto. que sería don't bother me. Stop fooling around, maybe. Stop fooling around. Stop no, doing ¿podemos that. Decir esto? ¿Podemos decir fucking? No, no se puede, ¿no? What? No se puede decir malas palabras por la radio. Podemos por decir, programa de los podcasts. Podemos no decir todo lo que queremos. Pero imagínate. Pero después se le pone el pitito, pues sí, ya está. Pero si voy a poner los... Ok. 80 veces... No. Vete a tomar por... Va a ser como los programas que dan allá en Portugal, los primeros de... Estos programas en TV de los dibujitos de... de Beavis and Badhead. Que todo el tiempo ponían el pip. Y también en los dibujos estos de los South Park. South Park. Igualito, todo el maldito programa. Era la tonalidad de los pips y pips. Y al final no tenías nada porque todo era pips y pips. Es que lo que pasa es que incluso creo que le estaban asignando distintos tonos de pip para cada uno de los personajes. Al menos te das cuenta de quién estaba hablando, ¿no? Pip, pip, pip, pip, pip. Pi pi pi pi pi pi pi. Tú tienes diferentes cansada, creo que ya estoy cansada, yo quiero dormir porque imagínate. No, es una broma. Mi cama. Bueno. Bueno, queridos. Entonces... Creo que eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y que les haya gustado conocer a mi hermano. Conocer a mi hermano. Y ya saben, es Eric y está solterito. Chicas. Bueno. Que... No. Mientras no hay. Estamos haciendo publicidad. Acá solamente reservamos la historia de las chicas para Eric. Eli también está Eli solterito. Déjenme una. Déjenme una chiquita para Eric. Unas cuantas docenas. ¿Cuántas necesita? 80. Yo necesito una nada más que sea. Que sea linda y buena y tranquila. Por favor, recibimos todas las aplicaciones. dosamericanos@gmail.com o también pueden visitarnos en nuestro blog dosamericanos.com. Por si acaso las aplicaciones tienen que ser con foto de cuerpo entero. Gracias. Qué poquito pide, míralo pues. Es dosamericanos.blogspot.com. Escríbanos, esperemos que les guste. Denos sus sugerencias. Pueden poner cállate, no importa. Bueno, cuídense mucho. Chao. Chao.